los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Recientemente Rides and Fred estuvieron invitados en el programa Los Originales de la FM. Un trío británico lanzó esta canción que llegó a primeros lugares de popularidad en diferentes países del mundo. Se llaman Rides and Fred. Y aquí están con este himno del 92 en el número 6 con I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. It hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. By far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. Superclásicos con Alejandro Villalobos. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, yo continúo en la sala de ventas del proyecto Solé, ya saben, Autopista Norte, con calle 196 a 75, en las banderitas rojas. Esto es en la Autopista Norte, en el sentido norte-sur, para que se ubiquen, para que pongan el Waze. Igual, en el Waze también pueden buscar como proyecto Solé y ahí va a aparecer, los va a guiar. Pero vean que yo estoy enamorada y yo sé que esto es radio y por eso quiero describirles todo lo bonito que estoy viendo en este momento. Estoy caminando por uno de los apartamentos modelo y estoy viendo un estudio, pero no es un estudio, es el estudio, porque se los juro que ahí cabe lo que es un estudio. Tiene una mesa, tiene un computador, tiene hasta un sofá dentro de lo que es ese espacio diseñado para el estudio. Es algo muy bonito porque es algo que no tienen todos. Tengo y estoy viendo algo que me parece súper hit y es un baño que es para dos habitaciones, es decir, tienes puerta en una habitación, tienes puerta en otra habitación y pues ambas pueden utilizar ese mismo baño, lo cual está espectacular. Una habitación principal muy grande, tiene un closet inmenso, totalmente diseñado para nosotras las mujeres que tenemos tantas cosas que a veces no tenemos espacio donde guardarlas, pues ahí está el proyecto indicado en la constructora Colpatria y este proyecto que se llama Solé. Pero bueno, Jamie, que es la experta y los va a atender a ustedes con todo el cariño del mundo, nos va a contar cómo es el tema de los acabados. Sí, Marisol, realmente quiero que todos los, la audiencia de la FM sepa que realmente quienes invierten en nuestro proyecto Solé no tienen por qué preocuparse por gastar un dinero adicional en acabados. Aquí los entregamos totalmente terminados y sobre todo es que son excelentes acabados. No necesita sino pasarse con su mobiliario y pues disfrutar del apartamento. No, pero súper bien, entonces ya no hay nada que preocuparse, simplemente es llegar con las cositas, ubicarlas y ya está todo listo porque el apartamento tiene todos los acabados. Entonces ya saben, proyecto Solé, Autopista Norte con calle 196, una invitación de la FM. La FM, la radio de los clásicos. Mi vida, ¿me dices la hora? Mi vida, 11 de la mañana, 30 minutos. Momento de un yogurt original Alpina, con millones de probióticos que ayudan a normalizar las funciones digestivas. Hecho con leche Alpina. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Super clásicos, los 20. Número 5. Y llegamos a los 5 primeros lugares del año 92. La siguiente canción originalmente fue de 1973. Por Dolly Parton. Oigamos esa versión. We both know that I'm not what you need. But I will always love you. I will always love you. Pero Whitney Houston la grabó para la película El Guardaespaldas y se convirtió en el más exitoso éxito. Y aquí está la versión de esta mujer, actriz, cantante y con una voz que nunca olvidaremos. En el número 5, Whitney Houston, I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you. That is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.

So don't cry, Guns N' Roses. Es el amor después del amor, Fito Páez. La pachanga, Vilma Palma de Vampiros. Pásame más tinto, se vino la pachanga. Dale, cuidado, no pares nunca más. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y el número uno lo acabamos de oír completo, Black or White de Michael Jackson. Y así termina nuestro conteo. Hoy los 20 superclásicos. Gracias en el conteo, voiceover de Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Yo soy Alejandro Villalobos y los invito para que nos vuelvan a acompañar en otro próximo fin de semana a hacer un conteo de otros 20 superclásicos aquí en la FM. La FM, en un lugar cerca a ti. Bueno, y después de escuchar estas muy buenas canciones, los 20 superclásicos de Alejandro Villalobos, yo llego con muy buenas recomendaciones. Mi nombre es Marisol Villa y los estoy acompañando desde la autopista norte número 196 A75. ¿Pero qué hay acá? Acá hay una sala de ventas de un proyecto que está increíble y es el proyecto Solé de la constructora Colpatria. Recuerden ustedes que es una constructora con más de 45 años de experiencia en este mundo y pues precisamente esto está ubicado pasando el centro comercial Mega Outlet, para que no se pierdan y busquen las banderitas rojas que los identifican. Y bueno, estoy viendo muchos apartamentos que están muy bonitos, tienen espacios agradables, son grandes y acá me están comentando que están a precios muy buenos. Desde 672 millones de pesos en adelante, lo cual es muy bueno comparado con todo lo que tienen. Tiene dos garajes, tiene también depósito, tiene todos tres habitaciones. Además, Jamie me está contando que hay bonos de descuento de hasta 60 millones. Mejor dicho, yo ya estoy animada a comprar, Jamie. Dime, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esta es una gran oportunidad para que todos inviertan en este mes de agosto que estamos de feria. Adicional que damos también una buena financiación para cancelar la cuota inicial, que puede ser del 20% o el 30%, que la van a financiar durante 2 años prácticamente. Y pueden utilizar cesantías, pueden utilizar recursos como cesantías, cuenta FC, ahorros, primas y demás. No, esto está buenísimo y mejor dicho, si yo quiero pasarme a vivir a uno de estos apartamentos y yo cancelo, ustedes también me dan facilidades de pago, los convenios con los bancos. ¿Y tengo que preocuparme por acabados? No, como ya te había comentado, pues el apartamento viene completamente terminado y además que son muy excelentes acabados. Igualmente somos constructora Colpatria, pero no necesariamente tienen que tomar crédito con el Banco Colpatria. Manejamos financiación con cualquier entidad, con la entidad de su preferencia. No, perfecto, Jamie, esta es la invitación y la información que necesitamos para que ustedes ya mismo se acerquen a Autopista Norte con calle 196, una invitación de la FM. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Es hora de ir a Jumbo donde la calidad no te cuesta más. En la FM son las 11 de la mañana 59 minutos. ¿Escuchas eso? Es la Jumbo Señal llamándote para que vengas y aproveches los sábados de pastelería con 20% de descuento o 30% pagando con tarjetas en COSUD. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estrena carro con Colsubsidio. Te esperamos en la gran feria de vehículos el próximo 10 y 11 de agosto de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Movistar Arena. Recibe grandes descuentos en vehículos y motos y pregunta por las diferentes opciones de financiación con tasas increíbles. Juntos lo hacemos posible. Conoce más en www.colsubsidio.com. Aplican términos y condiciones. restricciones. Entrada sin costo. Vigilado super subsidio. Mira, ve, que cómo se siente cantar con tu artista favorito, ¿oís? Ah, eso se siente como... Hay cosas que solo se pueden sentir. La Fundación Solidaridad por Colombia te invita a sentir la vibra en nuestro festival musical gratuito con Franci, John Alex Castaño, Pasabordo, The Mills, Los 50 de Joselito, La 33 y muchas más sorpresas. Este 25 de agosto en la plazoleta del Parque Simón Bolívar. Patrocinan Punto Red, apoyan Mintic, Saico, RTBC, Sistema de Medios Públicos, Minculturas, proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya RCN Radio, comprometidos con la educación y la cultura. Es hora de aprovechar las increíbles ofertas de agosto al costo y del aniversario Catronics en computadores con procesadores marca Intel. Al costo y Catronics presentan la hora. 12 del mediodía, un minuto. Conoce el nuevo portátil HP optimizado con inteligencia artificial. Más rápido, más poderoso y más productivo gracias a su potente procesador Intel Core Ultra 5 de 14 núcleos. Aprovecha 35% de descuento y llévalo por 2.349.000 pesos hasta el 31 de agosto. Increíbles ofertas de agosto al costo y aniversario Catronics. Aplica en la referencia EP1001LA. Hiper ahorro siempre al costo. La temporada escolar regresa a tiendas físicas Bata y Bata.com.co. Así que compra los zapatos para el cole al mejor precio y también descubre las nuevas colecciones de temporada. Válido hasta agotar existencias. Aplica en términos y condiciones. Bata. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve. Cielo. Llegó la nueva Captiva XL, una camioneta que crece junto a ti, con pantalla de 10.4 pulgadas, cámara 360 y sunroof panorámico. Además, espacio para 7 pasajeros y asientos Easy Clean. Nueva Chevrolet Captiva XL, crece junto a ti. Descúbrela en chevrolet.com.co. Chevrolet, manejemos juntos. ¿Qué tal estar comiéndote una pizza del Oxxo y que al sacar una porción se estire el queso? Y cuando muerdes, sientes cada jugoso ingrediente en tu boca. Y para acompañar, una colombiana bien fría. Compra tu pizza preferida en Oxxo por solo 10.500 pesos y lleva una colombiana Petco 300 gratis. Porque para lo nuestro, la nuestra, colombiana. Aplican términos y condiciones. Donde hay un colombiano, hay alegría, talento puro, esfuerzo y berraquera. Por eso, en París se armó la fiesta del deporte. 89 deportistas colombianos llegaron a los Juegos Olímpicos París 2024, llevando con ellos el sueño de todo un país. Disfrutemos y celebremos juntos del orgullo de ver a nuestros atletas olímpicos competir por el oro. Deportes RCN, donde tú también vives el deporte. ¿Qué cómo se siente ser solidario? Se siente como... Hay cosas que solo se pueden sentir. La Fundación Solidaridad por Colombia te invita a sentir la vibra de donar y participar en la Caminata de la Solidaridad este 25 de agosto. Tu aporte es fundamental para más de 6.000 colombianos que necesitan un mejor futuro. Dona en www.caminatadelasolidaridad.com. Patrocina Cruz Verde, Solikids. Apoyan Mintic, American Schoolway, Minculturas. Proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Programa Nacional de Concertación Cultural. Apoya RCN Radio. Comprometidos con la